Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. De hasta el amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos, señoras y señores. 17 y 2 minutos, día martes, hoy de política. Ya está acá al lado mío, sentada la señorita Julia de Tito. Y bueno, ya nos abocaremos a los temas políticos. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, bienvenido. El hombre al límite de Campana, siempre, segundos antes de empezar, arreglando el reloj de la radio. 17 y 3 minutos, ya lo puedo ver en la televisión, que aún no tiene el decodificador de la TDA. ¡Viva la adrenalina! ¡Viva la adrenalina! Así es la radio. Es como saltar en bungee jumping. Bueno, decía que el otro día me llevé el TDA para arreglar. Todavía no está arreglado, pero en cualquier momento vamos a volver a tener aquellos 14, 18 canales de la televisión digital en HD, un montón. Un lujo. Sí, claro, luego de que volviera el reloj de la radio, dice 13:58. Pero bueno, por lo menos dice aire. Quiere decir que estamos en vivo en este momento. No va a llover. Eso dice el Wind Guru. Me estaba fijando porque yo de acá de la radio me tengo que volver en moto. Claro, siempre es una información. Crucial para los motoqueros. Si me agarra en el medio del camino, se me complica mucho. Alguna vez tuve que dejar la moto ahí, tirada en algún lugar, semi-abandonada, irme en subte, en tren, durmí en la radio también alguna vez. Pero bueno, lo que sí hay, 100% de nubosidad. O sea, todas las nubes, todas están acá. No podría haber más nubes, digamos. No. ¿Y humedad? Claro, no sé cómo es el 100%, porque es infinito el cielo. Podría haber más nubes siempre. Siempre. Por lo menos en la atmósfera. Sí. Porque en el espacio no hay nubes. Creo que es porque es un tema de... No voy a inventar, pero tiene que... Pero es algo tiene que ver el ciclo con el del oxígeno. Agua, el oxígeno, la condensación, sí. El aire... O sea que hay un techo para la nube, pero para abajo, o sea, 100% no sé, no existe. No existe. Sin embargo, el Wind Guru dice que hay 100% de nubosidad, vale. Y le creemos. Los grados, tranquilo, más o menos. Está húmedo, 17. Bueno, esos son los climas, la información del clima que cada uno tiene que saber. Hoy, día martes, un arranque, un fin ya de mes prácticamente. Ayer estuvimos con Damián Morinelli, que volvió a la radio luego de ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo está? Y, de sus bien, falanges. Tiene un clavo en la falange del mayor, que es muy impresionante. Tengo fotos de radiografía, si querés ver. ¿Sí? En algún momento hasta se los voy a postear para que la gente... Las pondríamos en la radio, pero la imagen y la radio... No, se... no estaría siendo... Podemos narrarlo con lujo de detalles. Solidaria la imagen y la radio. Pero sí, el Facebook, que es todos los días un poco radio, lo podemos postear ahí y se ve claramente una especie de clavo muy finito que atraviesa desde la yema del dedo hasta la segunda falange, un dolor que yo, de verlo, ya me agarra una... Sí. Se me engarrota la mano. Sí. Y está un poco inflamado también. Casi apuesta a saber cuántos milímetros, ¿no? Que los usuarios de la radio... puedan ver cuántos... Sí, los oyentes del programa, milímetros que tiene adentro, claro, del coso ese. Bien, hablamos de deportes con Damián Molineri, hablamos del conflicto con los basquetbolistas, que parece que no arrancan, no van al Mundial, por lo menos hasta que echen a los turbios. Sí, sí, renunció ayer, sí, después de decir que se iba a quedar. Mm. Dijo, me voy a quedar, por eso renuncia. Bien. Algo lógico. Claro, que, completamente quizás, razonable. Sí, y ahora no sé qué van a hacer. Y Ginobili, por otro lado, estaría lesionado. Y además, gente de los Spurs dijo, no te lo vamos a prestar. Así que, bueno, se complicó todo. Se ve que hay que, ya, antes de arrancar, abandonar un poco el sueño basquetbolista, sí, de la generación. Viene, el deporte viene, salvo el fútbol, que este año tuvo un buen año, digamos. Buen año, sí. También, bueno, con las Leonas y todo, también hay toda una discusión. Y bueno, pero las Leonas no le fue tan mal tampoco. No, pero ahí tienen todo un tema, renunciaron como cuatro de las principales figuras del equipo, porque Aníbal Fernández tomó la dirección de la Federación de Hockey. Mirá vos, no les gustó. Cinco renunciaron. Confirmó que campeón. Qué lindo. Sí. Bueno. Sí, bueno, igual Luciana Aymar, acá nos acostaba campana, sí, que se retiraría, pero bueno, pero ya estaba... el Mundial ya pasado se había retirado. Pero bueno, siempre sigue, está bien que siga. Sí, llegó bien a la final de este año. Sí, es una crack. Año de mundiales. Bueno, y así, recorrimos el mundo deportivo como cada lunes. Hoy estamos para hablar de política. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. Ya estamos hablando de hace rato, pero la bienvengo. Bienvenido usted también, Nicolás. Bueno, gracias. Y tengo que contarle que el viernes hicimos Telemarketers, volvió el afamado reality show de la radio, el primero de la radiofonía argentina, podemos decir, si no mundial, me atrevo. Y tuvimos dos conexiones, Capri, Alcoyana, un telemarketer, Miguel Ángel Fuentes, da con una fábrica de pastas, y el señor Pañuco, acá compañero de la radio también, da con Danish Glass, que es una vidrería, aberturas, todo. Así que después vamos a estar pasando el chivo. Muy bien. Nobleza obliga, ellos nos pasan en sus locales. Nosotros los pasamos a nuestro programa. Así es. Los conocemos, nos conocen. Esa es la idea del telemarketer. Todos ganamos. Que este viernes no sé si va a haber, lo que sí va a haber son unos invitados. Lo voy a adelantar al transcurso de la semana porque no vamos a quemar la cosa. No, claro. Pero van a venir acá a tocar en vivo unos invitados. Muy bueno. Muy interesante, muy porteño sobre todo. Muy bien, 17:09, vamos a dar una agenda cultural, alguna cosa como para salir esta noche y pasarla bonito. En principio hay el estreno de un documental de una banda llamada Tirador Láser, no sé si ustedes se acuerdan, o eran muy chicos, pero hay un ciclo que se llama La Pesada del Doc, que es como La Pesada del Documental, que se está dando en Radio Nacional, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, y hoy a las 8 de la noche está el documental de A Tirador Láser, que era una banda, podría decir, de ochentosa. Y en este marco se va a estar transmitiendo. Interesante porque no es una película y es ahí en la Radio Nacional, que es un lindo edificio histórico, sí, para el que no conoce Radio Nacional puede acercarse, ir a ver. Entonces, la banda esta de Atirador Láser, que es del 94 por lo menos, el documental. Y está dirigido por Ezequiel Muñoz. Mire usted, lo de La Pesada es un homenaje a Billy Bond y La Pesada del Rock. Y claro, pero le pusieron La Pesada del Doc porque son documentales que tienen que ver con la música, el rock y esa mano. También está La Ventanita de Arrabal, como siempre, todos los martes, en la casa de Mr. Duncan, Avenida Rivadavia 3832. Hoy están invitados Típico 6 y Luis del Río. Siempre hay clases para bailar, aprender a bailar tango, y después música en vivo. Empieza a las 8 de la noche y a las 10 de la noche la música en vivo tocan, están invitados del Sexteto Fantasma, que es el que toca todos los martes. Perdón, se me atravesó una yerba del mate. Típico 6 y Luis del Río van a tocar esta noche en la Ventanita de Arrabal. Y otra cosa muy interesante, 30 años de fotoperiodismo en democracia. Un enfoque de fotoperiodismo que se va a dar en el Palais de Glass desde los todos los martes a domingo, excepto los lunes, hoy arranca, hasta el 17 de agosto. Y son todas fotos sacadas en democracia, pero de eventos complejos, digamos, eventos de enfrentamientos entre trabajadores y policías, entre manifestantes de cualquier índole. Anualmente hacen la muestra, ¿no?, de fotoperiodismo. Supongo que este será un especial con lo mejor de la democracia, pero creo que lo hacen todos los años. Hacen como una selección de lo mejor del año del fotoperiodismo, de hechos sociales. Una muestra de hechos sociales. Sí, bueno, está bueno porque se hacen varias preguntas a partir de estas imágenes. Y es, la pregunta de... ¿Es el mejor estado posible el estado en democracia? ¿Es la democracia el camino a la resolución de los conflictos sociales? En principio la respuesta es sí, pero a través de esas imágenes se pregunta cuándo vamos a poder resolver profundamente los conflictos sociales o esos conflictos que hacen que se terminen cagando a palos en cada manifestación que aparece. Claro, ¿verdad? Sí. O por lo menos retratar que la democracia, ¿no?, sí, que también que es conflicto, digamos, que implica eso. Así es. Bueno, está a partir de hoy hasta el 17 de agosto en el Palais de Glass, que es Posadas 1725 en Recoleta. Así que esta es la agenda cultural, son 17 y 13 minutos. Vamos a recorrer un poquito así las noticias, esas que están en los portales, en la radio, circulan durante la mañana y nosotros las recorremos acá charlando de Elias en Todos los Días un Poco. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Tamboriles, a 14 minutos de las 17, y bueno, ayer hablábamos de el aumento en la BTV, que también se va a dar en Capital a partir del año que viene. La BTV estaba solamente en provincia, en Capital se venía amenazando, creo que hasta en algún momento se dijo, no, es optativa, o tenés que ir a provincia para hacer el apto técnico y ahí después con eso podía circular en Capital. Bueno, idas y vueltas, se aumentó como un 60 y no sé cuánto por ciento. Ahora, los peajes. Es el turno. Hace poquito cortaron la cinta entre Capital y Nación, entre la Cava, digamos, y Nación, de la autopista Ilia, que es la continuación, que va en paralelo al Aeroparque Metropolitano. Sí. Hacía rato que estaban ahí asfaltando la cosa, cortaron hace poquito la cinta y yo en aquel momento presumí que si ahora la autopista iba a tener el doble de largo, era muy probable que en cualquier momento subieran el arancel. Así que a partir de este viernes los peajes de la autopista porteña, de todas las autopistas porteñas, no solo de la Ilia, aumentarán un 16,4% en promedio, con un pico de hasta 43%, que es el de esta autopista que estamos hablando ahora, El mayor peso del incremento recaerá sobre los usuarios de la Ilia, que desde hace un mes tiene habilitada su extensión de 3 kilómetros. No es que es una cosa que... Claro. Pero sí, yo vuelvo por ahí, y realmente es mucho más rápido que volver por donde era la costanera antes, que tenía semáforos en el medio, gente que con la valija que quería subir al aeroparque, taxis que paraban. Se hacía bastante más engorroso. Uh-huh. Ahora esa misma autopista que conecta a 9 de julio con General Paz ahorra un tiempo largo de viaje, no sé si 40 minutos como dice acá. Sí, pero por lo menos un rato. Pero unos igual, 20, 25 me ahorra. Cada vez tener auto es más caro, ¿no? Mm. Entre los aumentos de los peajes, de la nafta, del... Así es. De nada, de todo el seguro, que me imagino, no sé, yo no tengo auto, pero digamos que todo el combo, digamos, está cada vez más... Iba a decir una frase desafortunada, difícil. Pero es carísimo. Es carísimo. Tener auto. Sí, mm-hmm. Caro como, y ahí lo dejamos. Pero... hace poquito salió un informe que habla de que la cantidad de autos circulando en el centro y el microcentro ha disminuido a niveles históricos. Sí. Ya no, primero por la plata, lo que cuesta tener un auto, que es lo que hablamos. Segundo porque el tránsito ya, sí, ya es insoportable. Insoportable, no hay dónde meter el auto, lo que sale una cochera o un garage, guardarlo es, sí, sí, es una cosa de locos, es privativo, uh-huh. Digamos. Y bueno, ya estaba recontra repleta de, sí, vehículos. Y a mí lo que me sigue haciendo ruido es que digamos, de la mano, como contracara de todo esto, que a mí no me parece mal a priori desincentivar el uso del auto. Sí, claramente. Digamos, sobre todo en la ciudad, digamos, en el centro de la ciudad, etcétera. Es que no haya una mejora sustancial del transporte público, porque entonces... Eso en primera medida. Y segunda, yo iría un poquito más... profundamente a la descentralización de la capital federal como único polo. Sí, sí, para hacer todo, trabajar, para hacer trámite. De la Argentina directamente, uh-huh. Porque está lleno de gente que viene a hacer trámite porque no hay en otro lugar o que no existen ciertos comercios o, sí, sí, cuestiones, sí, que vienen por el puerto. Bien, absolutamente. Es como el único lugar, el epicentro. Absolutamente, pero eso lleva muchísimo más tiempo, me parece, que hacer un buen plan de sí, integral de transporte, y que por lo menos, si se va, digamos, a desincentivar, digamos, el uso del automóvil, se pueda llegar, viajar más o menos cómodo y nada. Un mototaxi también podría haber. Claro. Mototaxi, alguna empresita que se ponga el mototaxi. ¿Eh? ¿Estás pensando en tu curro para el año que viene? Sí, estaba pensando en ver de qué laburo. Bueno, pasó de 4.50 a 6 pesos para un auto en hora no pico y de 7 a 10 en hora pico. O sea que, bien, sí, un 10 pesitos para llegar y para irse, todo el que viaja todos los días. Estamos hablando ya, ¿no? De una, sí, moneda de 250, 300 pesos por mes, uh-huh. Solo para ir, venir, no, 600 pesos por 600 mes, pesos y, por de mes y de vuelta. Lindo, una linda moneda. Bien, por lo menos en la Ilia, uh-huh. Hay que decirlo. Otro tema. Hablamos ayer de la hepatitis B, hablamos de la hepatitis A y C también. Y por qué era el Día Mundial de la Hepatitis. Parece que todo el mundo tiene y nadie lo sabe. La peligrosa y la que no tiene cura es la C. Pero la A y la B, digamos, está ahí, al, uh-huh, alcance de la mano. Uno por prácticamente igual que un resfrío y otros... por contacto sanguíneo, transmisión sexual, le llaman así como flujos corporales. Exacto. ¿No? Bueno, la cuestión es que el Ministerio de Salud vacuna contra hepatitis B en la estación de Once y en Tecnópolis. Tomaron el toro por las astas, si bien está gratis en, uh-huh, lo que es el calendario de vacunación nacional, empezaron la campaña para trabajar sobre la hepatitis A y B. Sí. Y la verdad es que los últimos años que se vienen realizando estas campañas y esta concientización respecto, ¿no?, de verificar si efectivamente estás infectado o no, ha terminado como resultante de casi cero trasplantes, uh-huh, y lo cual es importante, sí, porque sí, los últimos años, si no hubo ningún trasplante, quiere decir que todas estas medidas preventivas van funcionando, dieron resultado. Así que bueno. No, y además que también hay mucha gente que la, por lo menos la vacuna de hepatitis B, yo me acuerdo porque me la di, no sé, a los 11, 12 años, uh-huh. que todavía no estaba incluida en el calendario, que digamos era como, estaba todavía siendo testeada de alguna forma, digamos, me imagino que de ahí para de la gente, generaciones anteriores a la mía, digamos, no tiene por qué habérsela dado, a no ser que, digamos, como eso, voluntariamente, por recomendación médica. Campañas, claro. Exacto. O que en las campañas de un tiempo a esta parte se la hayan dado, pero no es que... No es como otras vacunas que ven, uno nace, te la, digo, ya está, te la dieron y... Estás en el baile. Igual hay corrientes de padres, de hecho yo por ahí tengo amigos, que prefieren no darle vacunas. Yo lo encuentro un poco arriesgado, la verdad. Sin embargo, hay detrás de todo esto una suspicacia respecto del negocio, el negocio de la vacunación, el negocio de los fármacos. Y bien, en fin, algunos se inclina por no caer en ese, ¿cómo podríamos decir? En esas suspicacias, uh-huh. y entonces opta por no vacunar. Porque además es un re tema para trabajar. Algún día vamos a charlar un poco más sobre eso. Porque ahí, digamos, para mí, te comento breve, uh-huh. lo que hay por detrás es un tema de salud pública. Digamos, entonces, digamos, si vos a un niño no lo vacunás de determinadas cosas, se uh-huh. contagia una enfermedad y sigue yendo al jardín, a la escuela, etcétera, uh-huh. pone en riesgo a todo un grupo de gente que que sí que, tomó la conciencia social, digamos, y se convierte en un agente en el trabajo, uh-huh. exacto. Incluso puede contagiar a los padres con alguna cepa distinta de la, digamos, bueno, esas cosas. De hecho, la erradicación de las enfermedades se dan a partir de que en algún momento de la vida, uh-huh. Sobre todo en la niñez, se comenzó a dar la vacuna que se descubrió en ese momento, y a partir de ese momento desaparece esa enfermedad. Claro. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? El escorbuto. Hoy nadie uh-huh. tiene escorbuto. Ahora, desconocer la historia del progreso de las enfermedades y decir, bueno, no lo voy a vacunar, comienza a revertir ese logro que en algún momento fue conseguido. Uh-huh. Y bien, sí, ahí empiezan los problemas. Hay que tener conciencia social también en ese momento, no es solo el negocio de las farmacológicas y esas cosas. 17:23, una cosa más de salud. Un chico, esta mañana salió una noticia, que hacía CrossFit. Tengo tantas cosas para decir del CrossFit. Bueno. Tantas. Yo voy a hablar con conocimiento de causa, absoluto. 6 meses practiqué CrossFit. Uf. Y me mandaban mensajes, che, boludo, esto es lo que hiciste vos, te vas a... No seas gil, viste, no mueras en el intento. Entonces yo recordé que este último año hubo 2 o 3 muertes súbitas, por ejemplo, jugando al fútbol, ¿no? Uh-huh. De alto rendimiento, que se la dieron y bien. Hoy le tocó el turno a esto. Si fue en un gimnasio común, sí. Tampoco. El punto es que tiene, digamos, por lo que entiendo, me podrás corregir cualquier cosa, pero el CrossFit tiende, digamos, su lógica está basado en la hiperexplotación, digamos, del cuerpo para sacarle el jugo todo lo que dé y más. Es que en realidad. Y entonces, por lo que yo estuve leyendo sobre el tema y demás, varios médicos, gente, digamos, que sabe de salud mucho más de lo que puedo llegar a saber yo, lo que dicen es, por ahí no es que es malo en sí mismo, el punto es que no cualquiera lo puede hacer. Vos tenés que tener una preparación física y un estado físico que en los gimnasios, por lo general, no siempre se respeta, digamos. Claro. Entonces, hay un montón de... Hay enfermedades, hay una que en este momento me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, que tiene que ver con un desgaste muy grande de los músculos y que, digamos que es muy habitual en distintos lugares del mundo en gente que hace CrossFit, digamos, que de hecho... porque te cambia hasta el color de la sangre, digamos, como bueno, hay... Es muy intenso. Y como que genera, digamos, cosas muy complicadas en la salud. Eso, hay gente que no está preparada, que no tiene, digamos, un apto médico, no solo decir tipo, bueno, sí, no tenés ninguna enfermedad, sino decir, bueno, tu cuerpo está preparado para hacer este esfuerzo físico, digamos. Sí. Yo siempre me imagino que los que están del otro lado de la radio por ahí no me conocen, pero vos, Nico, me estás diciendo, si yo me pongo a hacer CrossFit, yo palmo el segundo día, digamos, los músculos no me dan más. Bueno, yo veo las cosas que hacen, Uno, al momento de arrancar una actividad física de esa intensidad, el límite es uno mismo. Uno tiene que saber cuándo parar. Nadie te obliga a continuar. Pero el tema con esto es que hay una lógica que sobrevuela cualquiera de estas uh-huh. noticias. Y la verdad es que tiene que ver con cosas del individuo, más que de la práctica de ese deporte. Vos podés jugar al fútbol y entrenar 17 horas por día Y claramente vas a tener una regresión muscular porque estás agotando al máximo de posibilidades lo que podés. De hecho, hay jugadores de fútbol que terminan con las rodillas que después no pueden caminar. Caso de Batistuta, que está media hora parado y se tiene que sentar. Bueno, esa gente trabaja de eso, se rompe todo. Sí, sí, está socialmente... Está súper recontraexigido y está aceptado socialmente porque digamos. Es fútbol, obvio. Alguien que va al gimnasio y se da con pastillas para que le crezca el cuerpo y va 3 horas por día y levanta pesos exorbitantes, esa persona también está haciendo un abuso. Ni hablar. Bueno, el CrossFit es lo mismo. Vos podés ir 2 veces por semana, podés ir 1 vez por semana si a vos te parece que llegás hasta... estás bien físicamente. Y... ahí mismo vos tenés que llegar con un apto físico, o sea, una ergometría y una medición de si tu corazón está bien a priori. Uh-huh. Y si no está bien, vos tenés que avisar de la... ponele que tengas cardiopatía, que de tu cardiopatía lo tenés que avisar y se hace un trabajo... un sistema especial. Especial para esa persona. Siempre, como en todos... A ver, como en todos lados, insisto, digamos. Esto es justo, digamos. Es una disciplina, digamos, que... como que requiere un esfuerzo más extremo quizás que otras en sí misma, digamos, más allá de... Sí, es una hora igual, individual. Sí, es una hora. Pero, digamos, que muy intensa, eso hoy. Que obviamente que habrá de todo, digamos, que habrá gimnasios o que cumplen, digamos, con todo esto que vos contabas, de tener como requisitos y otros donde, como en toda disciplina, como en cualquier gimnasio, claro, de cualquier otra cosa, se hace más la vista gorda y tipo, no, bueno, pero... Y se hace igual, digamos, entonces como... al ser algo más extremo, me parece que aumentan los riesgos. Que, claro, jugar profesionalmente al fútbol también tiene riesgos, pero en tal caso, primero, no es... es gente que hace una carrera, digamos, de preparación para llegar a un nivel de exigencia como el de Batistuta, por decirlo. Claro, digamos. Sí. Entonces, es como más gradual. No es que el primer día lo hacen correr 75 minutos. Es que uno cuando llega a un gimnasio de eso, lo primero... ¿quién preguntan? ¿Quién es la primera clase, la segunda clase, la tercera clase? Yo lo he hecho más de 6 meses, ponele. Y es muy intenso, pero yo iba 2 veces por semana. 3 no... No te da el cuerpo, claro. No te da el cuerpo ni... O sea, a mí no me daba. Yo podía haber ido 3 veces por semana, pero ya se empezara a joderte la rodilla, quizás, o a sobreexigir una cosa que... Obvio que no hay una responsabilidad falta, individual. Nos estamos estirando. Bien. 17 y 28. Pero nada, era... Sí, esta cuestión de... sí. Bien, exacto. Habría que ver cuál es la relación entre cantidad de crossfitas y muertes de futbolistas. Claro. Bien, y los porcentajes de cantidad de gente que practica crossfit y muere y cantidad de gente que practica fútbol y muere. Bueno. Te traigo el dato para la próxima. Sí, claro, lo consigo, campana, no sé ahora. Pero lo que digo es que esto responde a otras cosas. También hay que ver cómo pesa sobre cada persona lo que uno va a buscar a un gimnasio o a este lugar de crossfit o lo que sea, digamos, ¿no? Hay como un montón de presiones que van más allá de las cuestiones físicas. Sí, obvio. Es lo mental lo que te lleva a ese límite. Y en la mayoría de estos lugares dice al principio, dejá el orgullo de lado. Lo que hasta donde puedas llegar es donde tenés que llegar. Más allá, digamos, no... Después se potencian, empieza a haber competencias, empieza a haber cosas que se hacen... Pero eso ya es propio... Digamos, es una disciplina que surge de un modelo de entrenamiento militar, digamos, para... digamos, no es... 17 y 29. Sí, no es, me decía... No es un deporte, a eso voy, digamos, no... que prima más lo competitivo y la autosuperación y el... No sé, digo, está lleno de videos en internet que uno va, que yo he visto varios, de hecho escribí una nota, digamos, sobre el tema hace un tiempo, y como que, nada, leí un montón y vi estos videos donde los entrenadores, no digo los de Argentina, digo, por ahí es una especie distinta, pero en distintas partes del mundo, en Estados Unidos y demás, el discurso es, no es hasta donde vos puedas, es hasta si no dónde podés. Dolor, no, hasta dónde podés, bueno, entonces no el doble. No game. Entonces el doble, sí, digamos. Sí. Eso es lo que me parece que está un poco de más en la disciplina. Igual, qué sé yo. Cada cual se revienta como que alguno será responsable de su cuerpo. Seguro. 17 y 29, entre pitos y flautas se nos fue la media hora del programa. Vamos a un adelanto de lo que vamos a hablar ahora con Julia de Tito, la segunda parte, que viene bien interesante también, Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que a lo largo de la historia 36 papas han sido asesinados y 13 encarcelados o desterrados? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. 17:30 y sigue el debate en el corte, una cosa de loco. Bueno, vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política, sí. Entre otras cosas. ¿Y por dónde va la cosa hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, digamos, en la sociedad argentina. En realidad, a nivel mundial, es una de las problemáticas sociales más extendidas, que tiene que ver con el trabajo infantil. Uh-huh. Bueno, vamos a recorrer un poco cuál es la normativa vigente, qué cambios ha habido en los últimos años en relación al tema, y vamos a hacer una entrevista que, escúchenla porque promete estar buena. Promete. No porque la vayamos a hacer nosotros, pero la entrevistada es muy interesante. Muy bien. Así cerramos esta primera media hora. Vamos al informativo y la tanda, campana, cuando quieras. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. El que reclama cobra. Violentos incidentes se registraron esta mañana con trabajadores de la autopartista Lear que cortaban la colectora de la autopista Panamericana a la altura de Pacheco. Se trataba de una nueva protesta para reclamar la reincorporación de trabajadores despedidos y suspendidos. Según versiones de los delegados de la fábrica, el piquete intentaba impedir el ingreso a la planta de operarios enviados por el gremio SMATA, quienes se presentaron con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. El muerto que habla. Obreros de la construcción seguían encontrando el lunes más huesos humanos en una fosa común, al parecer de la época colonial, y que podrían pertenecer a esclavos mineros en una antigua ciudad en el sur de Bolivia. Hasta el momento se encontraron estos restos óseos de unos 500 humanos y siguen apareciendo a medida que se excava más, dijo Remberto Gareca, alcalde del Potosí. Uruguay. Aire de cambio. La empresa italiana de energía Enel ha iniciado la construcción de su primer parque eólico en Uruguay, una planta que tendrá un costo de 98 millones de dólares. La electricidad producida será vendida a la compañía estatal Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, encargadas de la distribución y venta de electricidad en Uruguay, por un periodo de 20 años. Chile. Sol sostenido. Con la primera planta termosolar de América Latina, Chile pretende poner freno a su crisis energética, que amenaza con elevar aún más los altos costos de la electricidad, que intimidan el crecimiento de las inversiones, principalmente en la minería. La planta se emplazará en el municipio de María Elena, en Antofagasta, al norte del país, en pleno desierto de Atacama, el más árido del planeta y donde el sol brilla casi todo el año. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por eso bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur, Radio Sur 88.3. Radioactividad. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada. Este señor se llama Diego Capusotto. Decimu. Diego, por favor, sálvame. Empieza la quinta temporada de Decimu. Increíble, ¿no es cierto? Increíble que en quinta temporada todavía sigamos diciendo mu y la vaca no se queje. Adelante, amigos. Sigamos diciendo mu. Muchas gracias. Decimu. www.lavaca.org. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Un corte puede ser con un vasito de boca? Está bien, está bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Trabajo infantil es aquel que daña la salud de los niños y menoscaba su educación, desarrollo y futura calidad de vida. Los niños y niñas que trabajan se ven insertos en una realidad para la que no están preparados moral ni físicamente. La mayoría de las veces en condiciones precarias de contratación e incluso sin recibir ninguna remuneración por sus labores. El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales de los niños, ya que les impide acceder a la educación, atenta contra su salud y desarrollo y los priva del tiempo del juego y la recreación. Los daños a los niños que trabajan se perciben tanto en el corto como en el largo plazo. La incorporación precoz al trabajo origina en los niños desgaste orgánico y aparición temprana de patologías crónicas, incluso si se trata de tareas ligeras desarrolladas antes de la edad apropiada o durante un número de horas excesivo. Además, según la modalidad de labor realizada, están expuestos a diferentes peligros concretos, como accidentes y lesiones. Los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar para acceder a un futuro mejor. El trabajo les impide lograr una integración social plena y disminuye sus posibilidades de salir de los ámbitos en los que son explotados. El problema que se presenta ante el trabajo infantil no es solo el abandono de la escuela. Cuando un niño trabaja, eventualmente falta al colegio, llega tarde, tiene problemas de atención por agotamiento y fatiga y no tiene tiempo ni ganas de cumplir con las tareas escolares. Bueno, ahí escuchábamos a una voz muy reconocible, que es la de Lalo Mir. Agradecemos, es parte de un spot de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo infantil en la Argentina específicamente, que recomendamos ver. Comento algunos datos sobre, ya con esta introducción, con esta definición, digamos, sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo infantil. Hace muy pocos años se subió la edad mínima en la Argentina, en el 2008, mediante la ley 26.390, la edad mínima con la cual se puede, digamos, las personas pueden trabajar, que se subió de 14 a 16 años, aunque, bueno, nada, obviamente sigue habiendo, como escuchamos, digo, por algo es una problemática social, sigue habiendo decenas de miles de niños que trabajan ilegalmente en la Argentina. En el 2013 se dio también otro avance legislativo importante, que es que se incorporó al Código Penal la figura, digamos, de los empleadores de trabajo infantil. Entonces uh-huh. eso está penalizado legalmente. Y tiro algunos datos para ya meternos en la entrevista, para empezar a desmenuzarlo, que es que en los últimos 10 años ha habido algunos, o 10 o un poquito más de años, ha habido algunos cambios en cuanto a esta, cómo se expresa esta problemática en el país. Uh-huh. En el año 2004, por ejemplo, los niños entre 5 y 13 años trabajaba el 6,4%. Y actualmente, en realidad, a partir del 2012, de una encuesta que se realizó, digamos, que realizó la CONAETI, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, junto con la OIT y el Ministerio de Trabajo, uh-huh. Determinó que, digamos, de ese 6,4 hay un 2,2%, digamos, hasta el año 2012. Es decir, que se redujo un 56%. Uh-huh. Esto es en el ámbito urbano, puntualmente. Y de los niños entre 14 y 17 años pasó del 19,1 al 14,6. Esto entre 2005 y 2012, en 7 años. Claro. El campo, digamos, una problemática completamente distinta, imagino yo, sí. O por lo menos para abordar. De hecho, al año 2009 se estimaba que eran unos 45.000 los niños que trabajaban en el sector agropecuario. Uh-huh. Y el 60% del trabajo infantil que realizan los niños entre 5 y 13 años, uh-huh. también, esto al dato del 2009, es el 60%. El 60% de los niños de entre 5 y 13 años que trabajan lo hacen en el sector agropecuario. Claro. Digamos, son datos importantes, digamos, uh-huh. que ahora vamos a desmenuzar más en una entrevista que vamos a hacer con Pilar Rey Méndez, que es la coordinadora de la CONAETI, de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ya estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. Nicolás y Julia. Nicolás y Julia, acá te saludamos. ¿Qué tal? Encantada. Un gusto, muchas gracias por atendernos. No, por favor. En primer lugar, queríamos consultar, digamos, cómo explican ustedes desde la CONAETI esta disminución que ha habido en los últimos años y digamos, cuáles han sido, digamos, las políticas que se han tomado de modo resumido, digamos, para avanzar sobre esta problemática en la resolución. Bueno, la disminución del trabajo infantil claramente tiene que ver con la instalación de una política pública en nuestro país de prevención y erradicación del trabajo infantil. Esta es una tarea que ya lleva muchos años, que se ha arraigado muy fuertemente en nuestro país y que se ha estructurado respetando la forma de gobierno federal y republicana que tiene la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque no podíamos pretender erradicar el trabajo infantil desde la CONAETI en una oficina de ALEM 650 de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En ese marco, lo primero que hemos es crear las COPRETIS, que son las comisiones provinciales de trabajo infantil a lo largo y a lo ancho de todo el país, en el marco de un plan nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil que hemos diseñado nación y provincias, por eso decimos que es un verdadero plan federal. Y ahora estamos en la segunda etapa de ese proceso de descentralización que tiene que ver con la creación de las mesas municipales de prevención y erradicación del trabajo infantil. Esto tiene que ver, ustedes señalaban hoy la disminución y los datos de trabajo infantil. Esta reducción importante que hemos hecho mantiene, sin embargo, todavía los núcleos más duros de trabajo infantil. Entonces, esto requiere diseñar una estrategia acorde y específica a esas modalidades de trabajo infantil que aún persisten. Uh-huh. Para eso estamos yendo con las mesas locales, las mesas municipales de trabajo infantil que estamos creando, que replican la estructura de las COPRETIS y de la CONAEPI, y que justamente en base a diagnósticos cualitativos que estamos desarrollando, que es uno de los ejes de este proyecto, van al diseño de acciones específicas para erradicar estas modalidades de trabajo infantil allí en el territorio, allí donde se produce la problemática. Este es el estado en el que estamos hoy de la política pública y que nos auguria un resultado sumamente exitoso, porque está toda la sociedad de estas comunidades locales diciendo no al trabajo infantil. Y esto es lo más importante que yo quería señalar. Hoy nadie duda que el trabajo infantil es algo que tenemos que erradicar, Hoy nadie duda que el trabajo infantil afecta a los derechos, o sea, estamos abordando el trabajo infantil desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva del trabajo decente. La mejor forma de erradicar el trabajo infantil es construir trabajo decente para los adultos responsables de los niños y niñas que hoy están trabajando. Uh-huh. Una consulta, de las provincias que adhieren a la CONAITI, ¿son la totalidad de las provincias o falta algunas adherir? Y en ese caso, ¿por qué creen que no están adhiriendo, digamos, al momento? No, todas las COPRETIS, todas las provincias han creado su COPRETIS, su Comisión Provincial. La única provincia que no ha creado COPRETIS es la provincia de Chubut, porque, bueno, ha entendido que no necesitaba esa metodología de abordaje del trabajo infantil. Por supuesto, también trabajan en torno a la temática desde las áreas de trabajo de la provincia, pero todo el resto del país ha conformado, y para explicarle a los oyentes qué son las COPRETIS, son comisiones que sientan en una mesa todas las áreas del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según el caso, representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores y representantes de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el trabajo infantil, cuando decimos que es una problemática social compleja, estamos diciendo que no tiene una metodología directa de abordaje. Son muchas las cuestiones que hay que solucionar para erradicar el trabajo infantil. Uh-huh. Por eso es necesario sentar en la mesa donde se diseñan las acciones de intervención a todas las áreas involucradas. Para erradicar el trabajo infantil, concretamente, para dar un ejemplo muy simple, tenemos que sustituir el ingreso que proviene del trabajo infantil de ese niño o niña. Tenemos que insertarlo o reinsertarlo en el sistema educativo formal. Tenemos que atender su salud, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos que fortalecer el grupo familiar de ese niño o niña. Claro. Y además dar trabajo decente a los adultos responsables de ese grupo familiar. Claro, por algo termina en esa situación. Todas estas estrategias, estas respuestas sociales como estrategia de erradicación deben ser abordadas en una mesa donde estén sentados todos los actores. Por eso decimos que la República Argentina es un país que en su conjunto le ha dicho no al trabajo infantil, con una normativa muy progresiva que ha elevado la edad mínima de admisión al empleo de 16 años, pero que además desde el año pasado ha introducido un artículo nuevo en el Código Penal, el 148 bis, que penaliza la contratación de mano de obra infantil en la Argentina con prisión de 1 a 4 años. Esto nos convierte en el país con normativa más progresiva y más protectora en relación al trabajo infantil. Ahora, Pilar Nicolás te habla. Imagino que en ese momento de sentarse a la mesa y discutir, hay lugares que son más permeables a sentarse y otros lugares un poco más reticentes. Los números que se dan en la ciudad son muy diferentes a los del campo, lo cual, o en algún punto se puede pensar que el campo es más difícil erradicar el trabajo infantil. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? ¿No? Es la pregunta. ¿Por qué en el campo cuesta más que los chicos no trabajen? Sí, esto ocurre lo siguiente. Se ha instalado muy fuertemente en nuestra sociedad una idea en relación a que en el ámbito agrario era natural o formaba parte de la cultura, hablamos de la naturalización o culturalización del trabajo infantil en el ámbito agrícola. Uh-huh. Ya en los últimos años la CONAETI se ha ocupado de desmitificar esto, mostrar que en realidad esto era un mito, prejuicio o creencia. En realidad lo que ocurre en el ámbito agrícola es falta de igualdad de oportunidades. Las familias no tienen dónde dejar a los niños. En las fincas agrícolas no hay espacios adecuados para que los niños permanezcan durante toda la jornada laboral de sus padres y entonces terminan trabajando. Por eso que venimos trabajando con el sector empleador agrícola. Se ha introducido además en la nueva ley de trabajo agrícola todo un capítulo de trabajo infantil que obliga a que las fincas agrícolas cuenten con espacios de atención y cuidado para los niños y niñas. Y estamos trabajando desde la CONAETI para ayudar al sector empleador agrícola a crear esos espacios de atención y cuidado con estrategias público-privadas. Es el famoso proyecto Jardines de Cosecha. Estamos trabajando con el sector tabacalero ya hace varios años en las provincias de Salta y Jujuy con los Jardines de Cosecha. En la provincia de Mendoza se llama Programa Buena Cosecha, que también crea espacios de atención y cuidado en las fincas de la VIP para que los niños estén adecuadamente atendidos, formados, entretenidos, ¿sí?, con actividades lúdicas acordes a su edad, durante toda la jornada laboral de los padres y no tengan que acompañarlos y por ende trabajar con ellos. Y estamos propiciando en todas las mesas locales que les comentaba que estamos creando en los municipios, crear estos espacios de atención y cuidado para como estrategia idónea para erradicar el trabajo agrícola, porque ya estamos viendo los excelentes resultados que produce. Y otra consulta, también en relación, digamos, como para explicar obviamente, el descenso, digamos, que ha habido, digamos, en las estadísticas de trabajo infantil, si bien obviamente falta mucho por hacer, digamos, aunque sea de la información disponible, es notable, digamos, la disminución. Quería preguntarte cómo crees que impactó las medidas más generales, que no fueron pensadas únicamente por el trabajo infantil, sino medidas como la asignación universal por hijo y otras medidas así puntuales y generales que también entiendo yo que han aportado. Quería saber cómo lo ven ustedes desde la Sin lugar a dudas, muy buena la pregunta. La política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil no es una política aislada, es una política que se inserta en el marco de otras políticas que se vienen llevando adelante en nuestro país, como son ¿Pilar? Se ha cortado. Yo creo que algún túnel, alguna complejidad en el viaje. Parece que estaba de viaje, ¿no? Sí, había... Un colectivo, un tren, algo así. Bueno. Justo estaba contestando la pregunta, ¿no? Un momento. Pero bueno, ahora vamos a tratar de establecer comunicación de vuelta. Ya está Campana y moviendo los hilos. Estamos a 8 minutos del final y ya la tenemos conectada de vuelta. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Qué tal? Pilar. Sí, Pilar. Sí. Te perdimos por un segundo. Sí, bueno, le señalaba que, por supuesto, las políticas activas de empleo que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, sí, en el marco de creación de empleo decente, han tenido un fuertísimo impacto en la protección, prevención y erradicación del trabajo infantil. Uh-huh. Y las políticas sociales, como la asignación universal por hijo, por supuesto que ha impactado también muy positivamente y ha coadyuvado a la erradicación del trabajo infantil en la Argentina, por cuanto tienen como exigencia la escolaridad de los niños, y todos sabemos que la retención en el sistema escolar de niños y niñas, sin lugar a dudas, contribuye muy fuertemente a erradicar el trabajo infantil. Si a ello le sumamos las políticas específicas de prevención y erradicación del trabajo infantil, para que los niños permanezcan en espacios de atención y cuidado fuera del horario escolar y durante toda la jornada laboral de los padres, allí vemos estos resultados exitosos de reducción de casi un 60% de trabajo infantil en los últimos años en la República Argentina. Uh-huh. Esto, por supuesto, no es un dato que celebramos, como bien venimos diciendo ya hace tiempo. Simplemente nos ha mostrado que estamos en el camino correcto y que hay que profundizar este camino que venimos transitando. Uh-huh. Decías recién que hay algunos nudos sin desatar todavía. ¿Cuáles son esos nudos para trabajar a futuro? Se ha cortado. Hola. Otra vez, ¿no? Sí, perdimos ahí comunicación nuevamente. Está difícil. Se quedó en el nudo. Sí, está anudada la comunicación. Ahí está. Hola, Pilar. No, dice, se ha caído. Sí. Bien. Llamamos de nuevo, aunque sea para que nos responda. Sí, esa, claramente. Esa pregunta. La última pregunta. Claro. Cerramos el tema. Bueno. Igual hay tela para cortar, digamos, ¿no? De las cosas que nos ha ido diciendo, digamos, del impacto general, de los desafíos, digamos, de que obviamente ese 56, casi 60% no es suficiente. Una metodología de trabajo federal, digamos, que es bueno saberlo, digamos, digamos, el intento al menos es este, de coordinar con todas las provincias y cada vez más a nivel municipal, que también... Atraviesa, digamos, diferentes signos políticos. Uh-huh. Evidentemente hay un montón de provincias que nada tienen que ver con el Partido Nacional. Exacto, Frente para la Victoria, y igual están trabajando. Sí, es interesante, digamos, ese compromiso general, digamos, con la erradicación de esta problemática, que, claro, digamos, que, a ver, digamos, son niños trabajando, es como muy muy del sentido común, pero bueno, también así no se venían, digamos, haciendo antes muchas cosas para erradicarlo. También hay un compromiso, me parece, internacional, digamos, la Organización Internacional del Trabajo ha promovido convenios y la firma, Bueno, la firma de convenios, de, por ejemplo, con distintos países que en América Latina firmaron casi la... Hay dos convenios muy importantes que lo firmaron, nada, casi todos los países de América Latina, 32 países uno y 34 países otro. Uh-huh. Digamos que hay, digamos, también una promoción desde los espacios internacionales. UNICEF también, digamos, ha hecho un compromiso muy grande con eso, en tanto a la promoción de la problemática y esta, la firma de convenios que de alguna forma obliguen a los estados a acomodar su política pública y su política social. Claramente. En ese contexto. Sí, y estas comisiones atraviesan los años, por lo tanto, quien esté en el poder en cualquier momento se va a encontrar con un trabajo preexistente y seguramente posterior a su mandato, con lo cual hace que esa política pública se continúe. Lástima que perdimos la comunicación. Hubiese sido interesante llegar a preguntar cuál es el margen de acción que tienen. Uh-huh. Si son autónomos en su totalidad, si hay alguien que les puede llegar a marcar la cancha, hasta dónde llegar, porque se tienen que meter con muchas cosas. Sí, sí, cosas, ¿de con, dónde está? Digamos, con sindicatos, en esa... con privados, con... Exacto, digamos que gobiernos, hay, ¿no? Seguramente, digamos, ahí en la cotidianidad, me animo a decir que es eso, choca, digamos, por ahí en algunas provincias o en algunos sectores es un poco más armonioso el intento. Uh-huh. Y en otros, digamos, ahí hay otros intereses que juegan, digamos, como porque obviamente a los dueños, a los terratenientes de la Argentina o a los dueños de las tabacaleras, a los dueños de, digamos, las distintas empresas que explotan mano de obra infantil, seguramente no les interesa ni un poco, digamos, que dejen de trabajar niños, porque además de todo, a los niños les pagan menos que a los adultos y los tienen trabajando muchas más horas, no hay, digamos, trabajan mucho más en la informalidad que a un adulto, porque, digamos, al ser un niño es mucho más vulnerable a la hora de pasar por encima de sus derechos, ¿no? Claramente. No solo, sí. Él ya de por sí que estén trabajando está mal, encima hay un nivel de hiperexplotación, digamos, esa situación. Uno se encuentra en la niñez haciendo lo que los padres le dicen que tiene que hacer y de repente se naturaliza para ese individuo, para ese chico que está bien trabajar a los 12 años, 10 años. Sí, sí. Y de hecho, lo que hablaba de este mito de la naturalización, en realidad responde directamente a una cuestión económica que es, por ejemplo, no sé, en la cosecha de la manzana, si tu grupo familiar, hace poco incluso hemos visto algunos cortos que hablaban de una cooperativa de huevos, en realidad no cooperativa, sino una empresa privada, una granja, uh-huh, que tenían a familias enteras trabajando ahí. Claro, todos vivían en ese lugar y se pagaba a partir de objetivos. Por lo tanto, si ese núcleo familiar o ese padre quería llegar al objetivo para tener, sí, un sueldo, para poder mantener, que ya era magro, tenía que involucrar a toda la familia. Claro. Eso incluía a todos los chicos, digamos. Y es como para mí interesante lo que decís, porque es uno de los, digamos, tengo en mis manos un material, digamos, teórico operativo sobre la problemática del trabajo infantil, hecho por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el año 2004, y que plantea, digamos, cuáles son los mitos, ¿no? Cuáles son los mitos que hay alrededor del trabajo infantil. Y uno es precisamente ese, que los niños son explotados por sus padres, digamos, como un mito. Mm. Y lo plantea precisamente en los términos que venías diciendo vos, digamos. No es que los padres, digamos, sino terminamos responsabilizando a los padres por una cuestión social, económica, cultural, estructural, digamos, de cómo funciona un sistema que, de alguna forma, esto los obliga a que si quieren llegar a fin de mes, tienen que mandar a los pibes a laburar, de que como no tienen un trabajo formal, en cuanto hay posibilidad de ganar dos mangos, hay que avanzar, digamos, en ese camino, uh-huh, que por ahí no es que el trabajo de los niños sea directamente ir, por ejemplo, en el caso rural, ir a la zafra o ir a no sé dónde, sino por ahí ese trabajo es un trabajo doméstico invisibilizado que tiene que ver con cuidar a sus hermanos menores. Ajá. Mientras los padres se van, por ejemplo, como trabajadores de golondrina, claro, etcétera, y hacerse cargo de la casa. Digamos, hay otros mitos, ¿no? Que el trabajo dignifica al hombre o que es mejor a que esté trabajando a que no esté haciendo nada. Uh-huh. Todo eso, digamos, como que descuida para mí lo importante para mí y para la mayoría de los organismos internacionales y el Estado, sí, y organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? A esta altura eso es indiscutible, digamos, ¿no? Un chico a los 10 años, 11 años trabajando para sostener económicamente una familia es un delirio. Es un delirio. Y que el niño tiene el derecho reconocido desde la década del 80, la sanción de los derechos del niño, niña, adolescente, tiene el derecho a jugar, a estudiar y a formarse, digamos. Uh-huh. Y a ser un niño, una niña, básicamente. Claro. El trabajo es ilegal, como bien decía, bueno, ahí Pilar Raiméndez en la entrevista, y lo mencionábamos antes, hoy por hoy en la Argentina está prohibido que los niños trabajen antes de los 16 años. Está prohibido. Y a sus patrones, si los emplean, está penado legalmente. Entonces, ese empleador tiene que ir preso, básicamente, de 1 a 4 años. Claramente, le cabe una condena por hacer eso. Exacto. Muy bien, 18 horas, clavado el final de este programa, donde siempre... Quedan cortas las columnas, siempre necesitamos un rato más. Ya vamos a hacer algo con eso. Sí. Me imagino que de tanto que empuja el tren, se termina corriendo la estación, por ejemplo. Por ejemplo, podría por ser decir así. Algo. Sí. Dos cosas, nobleza obliga, Danis Glass, que es uno de los que con el que los telemarketers consiguieron canje. Primero, fábrica de pastas La Pradera, precio y calidad, 4 cajas de ravioles de pollo y verdura o ricota, 80 pesos. Hoy es 29. Hoy es el día de los ñoquis, señores. Se van a la fábrica de pastas La Pradera, que queda, ya le digo, Salcedo 2899 Parque Patricios. Salcedo, nuevo local, Esto es uno de los que firmaron el acuerdo con telemarketers. ¿Prefiere ñoqui de papa o ñoqui verde, Gort? De papa. Sí, pero sí, tiene que estar bien hecho, porque si no se pega en el paladar, un desastre. Gnocchi que se pega, tiene que ser de casa de pasta. Sí. Si no es de casa de pasta, esos congelados no... No es lo mismo. No, o quedan duros, no terminan de ablandarse. Y la otra, la vidriería, que le preguntamos por el hijo, viste que claro, siempre el hijo del vidriero se para adelante en el cine. Vidriería, cerramientos de aluminio, Damis Glass. Avenida Caseros 2114. Decíamos el otro día Caseros y Pasco, por ahí. Bien. Hacen de todo: blindex, espejos, biselados, puerta, ventana, mosquitero, venta y colocación en obra, carpintería de aluminio, todo. Le pregunté, hacen todo. Damis Glass, el otro completo. Canje. Hay que arreglar las ventanas mientras se come en un plato de ñoquis. Así mismo, esa es la idea. Y ya vendrá en el próximo viernes, no este, sino el otro, seguramente va a haber otro. A ver cómo siguen los telemarketers, este reality show, a ver quién se queda, quién se va, quién sufre más. En realidad, como la idea sobre todo es que sufran, porque esa es la vida del telemarketer, ¿viste? Sí, obvio. Eso es una realidad. ¿Qué va a hacer acá en la radio? Conviven. Viven ahí atrás de campana en el cuartito ese que está cerrado. Están llamando. Ellos se quedan ahí. 24 horas ahí todo el mundial y salieron ahora para... Vendían seguros para autos durante la final. La final. Domingo. Sí, así mismo. No vieron el partido. Estuvieron llamando todo el tiempo. Ese es su trabajo. Pero bueno, pegaron el otro día dos canjes y a los 2.165 canjes tienen un capitán del espacio. Un alfajón. Está. Que les da la así radio. Así funciona el capitalismo. Que les da la radio. Blanco o negro a elección. En eso somos, pero... Hay libertad. No hay parangón con otros con otras oficinas de tele. No, ahí te dan el blanco y te dieron el blanco. Es así. No se lo podés ni cambiar a tu compañero. Y acá, es un box. Acá podés elegir. Bueno, ¿por qué? Porque esto es distinto. 18 y 3 minutos. Entonces, nosotros nos vemos el martes que viene, Jules. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos el martes que viene con los oyentes también. Sí. O ellos me escuchan a mí. Sí, los oyentes realmente escuchan. Quizás, por eso. Y yo voy a estar mañana con los chicos del cine. Alberto Romero y Alejandro Rat, como siempre. Y así continúa toda la semana. El mes que viene ya se viene, ¿eh? Se viene la cena show de la radio, el sábado 9. Donde va a tocar Riva Trío y el cumpleaños de Campana. Ya está. También, al top. Descorchamos. El sábado que viene. Descorchamos. Muy bien. Señores, hasta mañana. Hasta mañana.